Bien, estamos aquí con la jefe de estudios del Colegio Ignacio Zuloaga, Carmen. Carmen. Buenos días. Buenos días. Hemos estado aquí en la radio con alumnos de vuestro colegio. Ya. Y lo que queremos saber es cuáles son los plazos de inscripción. Ahora mismo empieza la matriculación en los colegios públicos. Queremos saber la gente que tenga interés por traer a sus hijos, ¿qué es lo que tiene, ¿qué es lo que, tiene que hacer? Pues ahora tiene que recoger una solicitud, que el plazo ha empezado ya el día 8 y termina el día 23 de abril. Una vez que se rellena esa solicitud, saldrá en breve una lista de admitidos y de excluidos, un plazo de reclamación, y en el caso de que esté admitido y que le siga interesando, tendrá que hacer la matriculación en la segunda quincena de junio. Es decir, que el niño que está admitido tiene que hacer la matrícula, ¿vale? Porque luego hay gente que se le olvida el hacer la matrícula y entonces pierdes la plaza. O sea, ahora lo que tiene es una reserva de una plaza. Una reserva, ¿no?, de plaza, efectivamente. Y luego tiene que hacer la matrícula. Tiene que hacer la matrícula. ¿Dónde recoge ese papel para hacer la reserva de plaza? ¿En los colegios? Efectivamente, el impreso de solicitud se recoge en el colegio y se entrega en el colegio en el que está interesado. Tienes para poner de opciones al menos unos 6 colegios. Entonces tú siempre lo entregas en el colegio que primero te interesa. Es decir, si a mí me interesa el Colegio Ignacio Zuloaga, pues yo lo entrego en el Ignacio Zuloaga. Pongo como primera opción el Ignacio Zuloaga y luego pongo el resto. Si entregamos 2 a la vez, nos anulan la solicitud. O sea, que eso es importantísimo. Es muy importante que no entreguen 2 reservas. Y algunos que también preguntan dudas de si lo quiero llevar a un concertado, pues es exactamente igual. Es decir, si yo quiero poner de primera opción el Ignacio Zuloaga y de segundo yo quiero poner un concertado, por si acaso, también lo entrego en el Ignacio Zuloaga poniendo primero el primer colegio y luego el concertado de segunda opción. O si lo quiero hacer al revés, pues también igual. Si me interesa un colegio concertado, voy al concertado, pongo esa primera opción, el nombre que sea, y de segundas, el colegio, otro colegio que me interese, puede ser el Zuloaga o cualquier otro. ¿Quieres decir que es una lista única, nada más? Es que si no, se anula. Bien, ¿estás contenta con este colegio? Yo mucho. Y de hecho, trabajo aquí, mis hijos estudiaron aquí, así que muy contenta. ¿Y por qué elegiste este colegio para tus hijos? ¿Y qué pues le dirías a los padres? Pues cuando lo elegí para mis hijos, la verdad es que no había este estrés que hay ahora de elegir colegio, evidentemente, pero era porque yo quería un colegio público, estaba cerca de mi casa, cerca de la guardería donde iba a ir también mi hijo el pequeño. Yo no podía traerlos, era mi madre, y estaba cerquita y siempre estuve contenta. Nunca hay un colegio que te vaya a gustar al 100%, pero tú tienes que ver que te guste lo mayor posible. Y a mí era el caso, hice un grupo bueno de amigos y yo estoy muy contenta. Y ahora que veo el resultado, que ya mis hijos son mayores, pues más encantada todavía. Estupendo. Pues muchísimas gracias, nada, Carmen. A vosotros. Atendernos en la radio.